Amado arquitecto de mi jornada y fuente de toda innovación, sé que la prosperidad no es un accidente, sino el flujo divino de un propósito bien ejecutado. En este día, te entrego mi visión, mis plazos y el esfuerzo concentrado de mis manos. Permite que cada estrategia que ejecuto esté totalmente alineada a tu verdad, no solo buscando la ganancia, sino un impacto que realmente eleve a otros. Que el éxito que me concedas no me aparte de ti, sino que multiplique mi capacidad de ser luz. Si me das la abundancia, úsala a través de mí. Si me das el proceso lento, dame la serenidad para honrar la construcción. Mi éxito profesional es tu reflejo, y mi paz es mi ancla. Guía mis pasos y mi cuenta bancaria. Amén.